guerra de independencia, que servían de confidencia. Fíjense en estos modales, si llegaba un guajiro a bailar a un guateque, y si colgaba el machete, sabía bien del enemigo, y entonces le preguntaban, el caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso y no me deja pasar. Andando, caimán, ae, caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. En solares y casinos, pasteles y los jungales, en todos esos lugares se usaron siempre tocino. Andando, caimán, ae, caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. Es un baile oriental, nacido en lucha bravía, que libró la patria mía con hombres como el titán. Andando, caimán, ae, caimán, ¿dónde está el caimán? El caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar. Caimán está en el paso, negra, y no me deja pasar.